¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. En el mejor béisbol del mundo, el lanzador derecho de los Padres de San Diego, Yu Darvish, superó al legendario Hideo Nomo como el lanzador nacido en Japón con más ponches en grandes ligas el lunes por la noche. Darvish ponchó al bateador mexicano Ramón Urías en la sexta entrada en la derrota de los Padres 4-1 ante los Orioles de Baltimore en el Petco Park. Con ese ponche, Darvish llegó a 1,919 ponches de por vida, superando a Nomo, quien tenía el récord anterior. Ahora pasamos al octágono con el ex campeón de dos divisiones de la UFC, Conor McGregor, que ha confirmado su regreso a la jaula el próximo mes de diciembre. Su oponente será el estadounidense Michael Chandler. La pelea estaba prevista el pasado mes de julio, pero McGregor se vio obligado a retirarse por una lesión. El irlandés ha estado entrenando desde entonces y se espera que esté en plena forma para su regreso. Chandler es un luchador muy peligroso y McGregor tendrá que estar muy atento si quiere salir victorioso. El estadounidense tiene gran poder de knockout y es un experto en el grappling. La pelea será un evento muy esperado por los aficionados de las artes marciales mixtas. McGregor es uno de los luchadores más populares del mundo y Chandler un luchador muy talentoso. McGregor, que no ha entrado al programa antidopaje. Una de las principales dudas sobre la pelea es si McGregor cumplirá con los requisitos del programa antidoping de la USADA. El irlandés no ha entrado en el programa, solo tiene unos meses para cumplir estos requisitos. En el mundo del boxeo, el dominicano campeón regular de peso mínimo de la Asociación Mundial de Boxeo, la AMB, Eric Mini Pacman Rosa, defenderá su título contra el venezolano Orlando Pino el viernes 25 de febrero en el acogedor pabellón de esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte en Santo Domingo, la República Dominicana. Rosa, de 23 años, es un invicto de 15-0 con 12 victorias por nocaut. Ganó el título de la AMB en diciembre del 2021 al derrotar por decisión unánime al filipino Víctor Big Saludar. Orlando Pino, de 28 años, tiene un récord de 22-1 con 14 victorias por nocaut. Ha ganado 5 peleas seguidas, incluyendo una victoria por nocaut técnico en el octavo round sobre el mexicano Juan Carlos Burgos en su última pelea en octubre del 2021. Rosa es el favorito para ganar la pelea, pero Pino es un oponente peligroso que no debe subestimarse. Esta pelea, que será una prueba para Rosa, quien busca defender su título por primera vez. Ahora, con raqueta en mano, Carlos Alcaraz, número uno del mundo, evitó en la primera instancia jugar en Cincinnati ante John Isner, un duro rival del país de las barras y las estrellas. Alcaraz jugará ante el australiano Jordan Thompson en su debut del torneo de Ohio. Isner, que es un veterano estadounidense de 38 años, es un auténtico bombardero a la hora de servir. Suma la friolera de 14,400 aces en su carrera. Amigos, terminamos este episodio con las 5 noticias más importantes del mundo del deporte, con el Comité Olímpico Internacional, que se reunirá en octubre para decidir qué nuevos deportes se incluirán en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Entre los deportes se consideran candidatos al automovilismo, el flag football, el cricket, el béisbol, el softball, el crosser y el break dance, el karate, el kickboxing, el squash y los deportes de motor. El automovilismo fue deporte olímpico en los Juegos del 1900, 1908, 1912, 1924, 1928, 1936 y 1948. Fue eliminado del programa olímpico en el 1952, pero podría regresar en el 2028. Amigos, estas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.